Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el caso de Soho y de una marcha al Ministerio de Trabajo, y vamos a charlar con Darío Frías. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Fernando Tevele y Lucas Scherer aquí haciendo el programa de radio de La Alameda. ¿Cómo va? Todo bien acá. Bueno, a ver, contanos sobre esta cuestión de Soho y el vaciamiento y la marcha al Ministerio de Trabajo. No, nosotros estamos trabajando en Soho. Resulta que están devaciando la fábrica, los pibes de corte hace 3 meses que tienen trabajo, y nosotros ahí en el depósito también no están entrando nada de mercadería y están mandando de ahí, y supuestamente están devaciando la fábrica. Vos trabajás, Soho tiene como una planta propia importante, ¿con cuántos trabajadores? Y somos más de... En total, los rubros en todos, ¿cómo te puedo decir? En locales, todos somos 300 personas laburando para Soho. 300 personas más los que después se haya en talleres clandestinos, eso que no lo vamos a cuantificar. 300 personas y este problema de que ustedes están denunciando el vaciamiento, que no es una denuncia floja, digamos. O sea, es una denuncia fuerte la que ustedes están haciendo de un intento de vaciamiento de una... marca importante. Más allá de estos detalles que nos decía recién de la cuestión de la mercadería, ¿por qué son tan certeros en denunciar la cuestión de lo que ustedes ven como un vaciamiento? Y porque nosotros habíamos averiguado que supuestamente él está debiendo mucha plata debe al Banco Itaú, debe 15 millones, debe a varios bancos, debe a proveedores, que le debe 6 millones, a otro le debe 60, y vienen todos. Y Darío, ¿cómo se llama el dueño de Soho? Recordarnos. Nelson Alterino Sánchez, Alejandro. Nelson Sánchez Alterino. Sí. ¿Y él es el único propietario o tiene... La empresa la lleva adelante con otras personas? Y sí, la empresa la lleva con Sofía Verón, que es la presidenta de la fábrica, y con Raúl Provenzano. ¿Qué cargo ocuparía Provenzano? Son testaferros. Testaferros de ellos. O sea, son tres personas las que están liderando ahí Soho, los empresarios. Sí. Recordamos que el tema de Soho acá en la radio se tocó varias veces, justamente por el tema de talleres esclavos, y que Soho no tiene ni siquiera ningún costurero en esa planta en la que están ustedes, que toda la confección la terceriza en talleres clandestinos. ¿Esto es así? Es verdad. Y la planta de ustedes, ¿dónde? O sea, vos, Darío, cuando entras a la fábrica no hay ninguno cosiendo, confeccionando. No. Por eso hablabas del tema de corte, por eso hablabas del depósito o control de calidad. Sí. Está bien. ¿La fábrica dónde queda, la sede central de Soho? En Villurquiza, ¿no? Villurquiza, sí. Ah, está bien, perfecto. ¿Vos en qué sector trabajás de la empresa? En depósito. Está. Bueno, ¿ustedes van a marchar al Ministerio de Trabajo? Sí, vamos a marchar. ¿Cuándo? Mañana, a partir de las 3 vamos a estar en el Ministerio de Trabajo. Ok, bueno, estaremos entonces contando seguramente la semana que viene cómo fue esa marcha, y en todo caso me imagino que van a buscar ser recibidos por alguien del Ministerio de Trabajo. Sí, queremos ver si lo puede atender Tomada. Directamente, y la idea es pedirle que intervengan, que no, que controlen este vaciamiento, que lo paren. Y sí, porque nadie da explicaciones, todo dice que se va, chabón, y uno va a trabajar y no sabe si se va a venir y va a ver la fábrica ya cerrada. Claro, sí, claro. Contanos, Darío, algunas conexiones que tiene este hombre, este Sánchez Alterino, con gente del poder y otras cuestiones que ustedes estuvieron investigando, como la concesionaria Machines. Nosotros estuvimos investigando, supuestamente... Él estaba con Ay, no me acuerdo el nombre ya y estoy nervioso. No, está bien, tranquilo, Darío. Mira, dale tranquilo, si Lucas y yo estamos haciendo un programa de radio, cualquiera puede hacerlo, así que vos tranquilízate porque es interesante que nos cuentes desde adentro cómo se vive esto de laburar en una empresa grande, porque digo, me imagino que si uno cuenta, yo laburo en Soho, y seguramente tu interlocutor pensará que tenés un buen laburo. Y no se puede imaginar que vivís estas peripecias de no saber al día siguiente si cuando vas a tu laburo no te dicen que la fábrica ya está cerrada. Así que es más que interesante lo que nos estás contando. Y sí, porque uno va a trabajar y no sabe bien las cosas como están pasando ahí. Dicen, van a cerrar y todos los días lo mismo. ¿Quién les dice que van a cerrar? Y la gente que trabaja ahí. La gente gerencial. La gente que está con la empresa. Los de cargos más gerenciales, digamos. Claro, la gente que está con ellos, supuestamente. Uh-huh. Está. Vale recordar que, porque yo, cuando él cuenta, la verdad que esta historia de Soho, se parece mucho a los que los trabajadores de las fábricas recuperadas fueron contando constantemente de cómo eran los mecanismos de vaciamiento previos a que los trabajadores decidieran conformarse en cooperativa y tomar la fábrica. Pero en este caso, la verdad es que hay que hablar de que una fábrica que no tiene costureros, que por lo tanto no debe tener maquinarias, los trabajadores no pueden pensar en esta variante. ¿Lo han analizado en alguna asamblea esto de digamos tomar el proceso de las fábricas recuperadas o todavía es una instancia lejana para ustedes? No te pude escuchar bien. No, te decía, digo, que cuando escuchaba tu relato recordé el relato de todos los trabajadores de lo que se conoce como las fábricas recuperadas, los trabajadores que se conforman en cooperativa después del vaciamiento o de la quiebra fraudulenta de una empresa. Pero no me imaginaba este proceso en una fábrica como la de ustedes, en la que nos estás contando que no tienen trabajadores textiles y por lo tanto no deben tener máquinas tampoco. Y te preguntaba si han analizado esto de conformarse en cooperativa usando el nombre de la marca. Sí, máquinas tenemos ahí en la parte de producción de cortes. Uh-huh. El tema nosotros es que no se llevan las máquinas. Claro. Por eso nosotros cuando vamos a trabajar pensamos si vamos a entrar o no vamos a entrar, si se van a llevar las máquinas o qué va a pasar, porque ese es el temor de nosotros, que se lleven las máquinas. Uh-huh. Claro. Bueno, por eso te decía, se parece mucho a lo que siempre contaron los trabajadores de las fábricas recuperadas, ¿no? El temor del trabajador cuando ve que la fábrica está en un, digamos, acercándose a pasos agigantados a un cierre, que el último paso justamente es llevarse las máquinas. Bueno, Darío, ojalá que esta situación mejore. Y los estaremos siguiendo mañana allí en el Ministerio de Trabajo. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Darío Frías, uno de los trabajadores de Soho, contando la situación de una de las marcas textiles más importantes de la Argentina, ¿no? Y que está en esa lista famosa de empresas que fueron denunciadas por la Alameda por tener confección con trabajo esclavo. Que el detalle es que no solo lo denunció la Alameda, sino que fue en conferencia de prensa y en conjunto de la propia jefatura de gobierno en la época de Jorge Tellerman, la subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de Producción y hasta la Defensoría del Pueblo de la ciudad, la actual Alicia Pierini, la actual Defensora del Pueblo, que fueron las que denunciaron por reducción a la servidumbre y por el explotar trabajadores indocumentados. O sea, una denuncia bastante fuerte que está en el juzgado federal de Julián Ercolini y que está ahí, ni avanza ni se archiva. Uh-huh. Está en una situación de un impasse tremendo. Soho justamente fue la que, a través del fiscal Patricio Herbe, fue convocado a indagatoria a sus dueños, lo que contaba Darío, sí. Y que después, por beneficio del juez Ollarvide, eso no se termina produciendo y la causa quedó ahí. Ahora, bueno, hay un video que está circulando ya por internet, que es el lado oscuro del glamour, del lado oscuro de Soho, en el que se demuestra un poco de esta historia de Soho, una historia de esclavitud, de contrabando de automóviles a través de una concesionaria que es Machines, relacionada al exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez, donde Hilmer, que es la marca, Hilmer Sociedad Anónima, es la marca como figura en las entidades financieras y legales. Uh-huh. Soho es el nombre de fantasía, y esta relación entre Gilmer y Fabián Gutiérrez, bastante estrecha, es lo que cuenta este video que está colgado ahora mismo en YouTube, que lo pueden consultar ahí o a través del blog de la Alameda, que es alameda.wordpress.com. La idea es que este video circule la mayor cantidad de veces posible, que acceda a todo el mundo y que lo distribuya a través de sus mails, y que, bueno, esto sirva de presión para justamente mañana a las 3 de la tarde estar en el Ministerio de Trabajo con mucha gente, con muchos medios de comunicación, para frenar este vaciamiento y que estas 300 personas no queden en la calle.